Quiero caer en tu mar y empaparme de tus besos, ser abrazado por tu sola deseo, descansar en tus labios perfectos y ser autor de tu sueño más bello. Quiero trotar a tu lado al mismo ritmo, dejando huellas a través del tiempo y disfrutarlos a cada momento, tejiendo en tu alma sentimiento. Yo ya no quiero ocultarlo más, quiero gritarle al mundo cuánto te quiero. Si alguna droga me quiero inyectar, que sea de tu amor sincero. Yo ya no quiero ocultarlo más, quiero gritarle al mundo cuánto te quiero. Si alguna droga me quiero inyectar, que sea de tu amor sincero. Ven, toma mi mano y vámonos. Quiero envolverte en encantos eternos. Ven conmigo, no tengas temor, que nuestro amor es más que un aguacero. Y si alguna vez discutimos, no será nada que nos solucionemos. Dejemos volar nuestra imaginación, que vuele y vuele como hoja por el viento. Oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah. Yo ya no quiero ocultarlo más, quiero gritarle al mundo cuánto te quiero. Si alguna droga me quiero inyectar, que sea de tu amor sincero. Yo ya no quiero ocultarlo más, quiero gritarle al mundo cuánto te quiero.